Esta es la hora del gnomo en Radio Leofur, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra. Buenas noches, queridos ciberamigos. Siendo hoy 15 de abril del año 2013, estamos iniciando el quinto capítulo de la Hora del Gnomo, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica, planeta Tierra. Exactamente desde los estudios de Radio Leofu, en algún lugar de la comarca renquista. Tenemos, como de costumbre, un programa cargado de música de todos lados, así que voy a hablar poco y actuar más. Vamos a partir este programa número 5 con un grupo que me encanta hace muchos años y que está presente siempre en mi casa. Esto es XTC con Making Plans for Nigel. We'll be right back. Making Plans for Nigel, XTC, la banda de Andy Patrick, una banda sumamente influyente en los años 80 y los 90. Si no, pregúntenle a Soda Stereo, pregúntenle a Blur y etc. A continuación, un personaje impresionante y completísimo, estilísticamente hablando. Pasó por muchos estilos y todo lo hizo bien. Principalmente la seducción. Un maestro de la seducción. Estoy hablando del señor Serge Gainsbourg, con un tema que me trae muchos y buenos recuerdos. Esto es Elisa con Serge Gainsbourg en La Hora del Lomo. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et arrête au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous, tes 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, ah non, vraiment, Elisa. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, linda canción, Elisa, con el gran Serge Gainsbourg. Personaje digno de un especial de La Hora del Lomo. Se viene, ¿eh? Se viene. No se me tiene que olvidar que la próxima semana no vamos a estar debido a que nuestro gerente general y principal accionista, el señor Pedro Antivil, con todo el dinero que hemos ganado en este programa, se va a tomar sus primeras vacaciones. Y no va a estar en la carnicería. Volvemos, sí, el lunes 29 de abril, creo que, con todo, con un especial, con muchas sorpresas, especial de regreso de La Hora del Lomo. Y a continuación nos vamos a sacar un pillo de la semana pasada. La CIA trató de censurarnos y no lo lograron. O sea, lo lograron la semana pasada, pero esta no. Con un tema del gran Víctor Jara quisimos poner, y ahora sí lo vamos a poner. Y va a seguir sonando. Como toda la música maravillosa de Víctor. Esto es Abre la Ventana con Víctor Jara, del disco El Derecho de Vivir en Paz, de 1971. En La Hora del Lomo. Música. Tierra. Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera, nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar, para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María. Nacer, crecer, amar, para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María. Brota como la mañana, brota en el jardín. María. Tu risa brota como la mañana, brota en el jardín. Era el gran Víctor Jara, una canción maravillosa, Abre la Ventana, del año 1971, y acompañado nada menos que por Los Flops, sí señores y señoras, por Los Flops, la banda de Eduardo Gatti, Juan Pablo Rego, Julio Villalobos, Sergio Bésal y Juan Contreras. También digno de especial Los Flops, y digno de especial Víctor Jara, por supuesto. No lo logró la CIA, no lograron censurarnos. Ahí estaba. Y a continuación, vamos a pasar a una de nuestras secciones habituales, que a nosotros más nos gusta. Nosotros hablo del equipo creativo de la Hora del Gnomo. Y es el Rincón Bizarro. Porque como somos personas bizarras, nos gusta mucho el Rincón Bizarro. Y en esta ocasión hemos decidido extender esta sección a dos canciones. No sufran de adelante, porque son dos canciones cortas pero muy extrañas para fundamentalistas. Ustedes saben que nosotros apelamos al fundamentalismo, y vamos a partir con una canción donde vamos a pillar a los Beatlemaníacos. Bueno, todos somos un poco Beatlemaníacos acá, pero particularmente esto es un bizarrismo Beatle, y vamos a ver qué tan capos son los huevones. A ver si saben tanto de los Beatles. Este es nada menos que el origen del gen creativo. Es el señor Fred Lennon, Alfred Lennon, el padre de John Lennon, con una canción que grabó el año 1965, en plena Beatlemanía. No sé cómo le habrá ido hoy en el ranking, en el Hit Parade, pero lo bizarro es que él como que se anduvo aprovechando un poco de la fama de su hijo para sacar esta canción. O no sé si habrá sido idea de él, yo creo que fue idea de alguien más, pero lo importante es que ahora en la hora del gnomo vamos a conocer este bizarrismo, que es de verdad fundamentalista. Este es Fred Lennon con That's My Life de 1965. Tomen. I'll pick up my story where I once left off. I sailed with the tides and lived on dreams. I've watched the sunrise over every ocean. That's my life, that's my love and my home. It started in Liverpool, where I was born. No father to advise me, but I carried on. First time I saw the sea, I just knew this had to be. That's my life, that's my love, and my home. I must tell you this, I was no heartbreaker, perhaps a dream maker. But as the years rolled by, I saw a lifetime love go wrong. Pity was my partner all along. Yet listen to me, just let me tell you, now I've grown strong. It could be the end of my story, but my story will never end. As people have always told me, I've been a true friend. With little to give, but a heart to lend. That's my life, that's my love, and my home. I'll make no excuses for my own abuses, 'cause life makes us all that way. I could blame the cruel sea for taking away from me. That's my life, that's my love, and my home. That's my life, that's my love, and my home. That was my life, my love, and my home. ¿Cómo les quedó el ojo a los Beatlemaníacos que creían que lo sabían todo? Ese era el tío Fred Lennon. That's my life, that's my love, and my home. O sea, esta es mi casa, mi amor y mi hogar. Perdón. Es mi vida, mi amor y mi casa. Y para seguir en la onda Beatle y bizarrismo Beatle, y aquí la banda a la que los Beatles le copiaron todo, todo, descaradamente. Y esto yo debo denunciarlo porque me parece un descaro, un así sinvergüenzura. Ellos sí que inventaron todo y los Beatles le copiaron. Esto es The Rattles con el tema Ouch. Ouch, you're breaking my heart. Ouch, I'm falling apart. Ouch, ouch, ouch, ouch. When we first met, I I must admit I fell for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things it seems upset the apple cart. Ouch, don't desert me, ouch, please don't hurt me, ouch, ouch, ouch, ouch. What is this thing called love? Why do they say it makes the world go round? I can't explain the way I feel for you, my feet don't touch the ground. Don't desert me, ouch, please don't hurt me, ouch, ouch, ouch, ouch. When we first met, I must admit, I fell for you right from the start. I must admit, I fell for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things, it seems upset the apple cart. All kinds of things, it seems upset the apple cart. Don't desert me, ouch, please don't hurt me, ouch, ouch, ouch, ouch. Ouch, don't desert me, ouch, please don't hurt me, ouch, ouch, ouch, ouch. Siento haberles hecho esta revelación a los Beatlemaníacos, pero es la verdad. Los Beatles no han inventado nada. The Rattles con Ouch. Bueno, de Liverpool nos vamos a la otra ciudad productiva inglesa. Nos vamos a Manchester con una banda que la segunda mitad de los años 70 la rompió. Ellos organizaban tocatas y fueron la punta de lanza de, digamos, representante de la ciudad de Manchester en el movimiento punk. Tuve el honor de verlos el año antepasado en el Teatro Novedades, un concierto donde la amplificación estuvo un tanto excedida de volumen. Me llegaron a sangrar los oídos. Y donde cometieron el error de poner una banda argentina horrible de telonera, que no me acuerdo el nombre, pero da lo mismo, ya que era tan mala que no importa. Estoy hablando de los increíbles y maravillosos Buzzcocks, y con uno de sus tantos himnos. Esto es I Don't Mind, no me importa, me importa una raja. I Don't Mind con The Buzzcocks en la hora del gnomo. Reality's a dream, a game in which I seem to never find out just what I am. I don't know if I'm an actor, a hound, a shaman, a sham. But if you don't mind, I don't mind. I'm lost without a clue, so how can I undo the tangled of these webs I keep weaving? I don't know if I should be believing this empty perceiving. But if you don't mind, convince me when everything I see just makes me feel you're putting me down. And if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind, I don't mind. I used to bet that you didn't care, but Gary never got me anywhere. Each time I used to feel so sure, something about you made me love you more. Think I hate men when you call me on the phone. And sometimes when we go out, then I wish I stayed at home. And when I'm dreaming, I'm just lying in my bed. I think you've got it in for me. Is it all in my head? Is it in my head? Convince me when everything I see just makes me feel you're pulling me down. And if true. This pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind. I don't mind con los increíbles Buzzcocks. Ahí estuve. Qué concierto aquel. Pete Chile y Steve Diggle. ¿Cuál de los dos más joyones? Maravilloso verlos en vivo. Y de cerquita más encima. Bueno, a continuación, ahora nos vamos a pasar a una de las secciones más interesantes y más bonitas de este cuento, que es nuestro invitado en vivo. Ya en las cuatro sesiones anteriores ha sido súper súper chulo lo que ha pasado con las sesiones que se han grabado acá. O sea, el primer capítulo, Cantareman la rompió con Un Día Más y Lupita. Están en el number one de mucha gente en este momento. Todo el mundo me pregunta cuándo sale el disco de Cantareman. Después Mantarraya, después Arranquemos del Invierno. La semana pasada Pablo Murillo con el Rock del Mundial. Y esta semana tenemos un invitado que lamentablemente no es penquista. No, pero es un gran amigo nuestro. Un gran cantautor que tiene mucha conexión con Concepción y ha venido muchas veces. Y además, es un hombre, pero demasiado productivo. No sé en qué disco irá, ya sexto, séptimo, en lo que va del año. Octavo, pues. Te pasaste. Este es nuestro querido amigo Javier Barría, que nos visita una vez más. Estuvo el jueves pasado en la Artería del Aire, uno de los lugares más interesantes que ha aparecido en este último tiempo acá en Concepción. Y supongo que esto es material de su noveno disco. Para la mujer, ¿hasta cuándo? Bueno, vamos con este primer tema. Se llama La Casa Nueva. No tiene nada que ver con Tito Fernández, que es La Casa Vieja. Esta es La Casa Nueva con Javier Barría en La Hora del Gnomo. La tierra se ajustó al sol. El día en que viniste a mí, para ti. Todo mi amor es para ti. Todo mi amor es para ti. Temazo, compañero Garría. ¿Qué tal, Mauricio? Qué bueno tenerlo acá. Sí, ¿no? Llevo bueno... una semana ya acá en Conce, ya no doy más. Güey. Una me semana en Concepción. Ya, sí. Ah, sale para allá, te encanta venir a Concepción, lo pasáis la raja en Concepción. Sí. No, súper bueno, estuvo lindo el concierto el jueves pasado, como tú contaste. Y la canción que escuchábamos efectivamente se llama igual que la de Tito Fernández, pero sí. No, me di cuenta después que le hice... La hiciste antes. Sí, ah, claro. Y tú, de hecho, tengo una anécdota. Cuando mandamos a fabricar el disco, a Laserdisc, nos llamaron a los dos días preguntándonos por la casa nueva, así, porque no estaba en los créditos. Lo de Tito. Así como hay un error, no sé. Tuve que explicarles que no era. ¿Es una versión de Tito Fernández o qué? No, no, es mía la canción. Tuve que explicarles que la canción era mía, qué sé yo, todo eso. Pero se preocuparon, digo, en Laserdisc. Laserdisc. Que no estuviera acreditada la canción. Son unos torpes en Laserdisc. Hay que decirlo. Sí, yo tengo entendido que acá se pueden llamar igual dos canciones. En Chile, no sé si. Sí, en Argentina creo que no se puede inscribir dos canciones en iguales. En todos lados puede haber. Por eso Charlie hizo esa. No se va a llamar Mi Amor. Yo sabía que era por eso. Sí. Que le quería poner Mi Amor y estaba registrada. Y ahí lo terminó y dijo: no se va a llamar. Nosotros con los Santos Dumont hicimos una canción que se llamaba Ayer y después nos copiaron unos personajes que le pusieron a una canción Yesterday. No se puede componer con la ventana abierta. Bro. Y justo que estaba que me mencionas a Laserdisc, me acordé de una anécdota chistosa que le pasó a una amiga que es cantautora igual, la Susana Lépez. Que yo la quiero invitar pronto acá. De hecho, el día que nos conocimos, te invité al cumpleaños de la Susana Lépez. Ahí estuvimos, sí. Pasamos muy bien. Y ella mandó hacer su disco con Laserdisc y se. Ellas se equivocaron y le imprimieron 500 discos con Susana López. López, polímero. Sí. Pero son cosas que pasan. Laserdisc echando a perder se aprende. El polímero no y la carátula también. Oh, qué feo. Qué bonito, qué bonito. Sí, pero bueno. Corrigiendo el logo y todo. Exacto. No. Pero bueno, ¿a quién no le ha pasado? Sí, bueno, yo he aparecido como Jorge Barría, Andrés Barría. Bueno. En una entrada se lee Javiera Barría. Yo suelo ser Marcelo Melo o Fernando Melo. Ese me gusta más cuando me confunde con el actor. Perdón, Francisco Melo. Francisco Fernando da lo mismo. La cosa es que estáis acá y me decís para el octavo disco ya. Sí, acabo de editar el... ¿Cómo lo hacís? El año 2005 en realidad, que son... Si hacemos el cálculo, en realidad es uno al año. Uno al año. O puede que un año hubo dos, creo. Pero siempre son como razón de uno. Y de hecho hubo un año que no hice disco, que fue el 2011. Así que ahí se compensa. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te tomaste un año sabático? No, bajó. Con el tiempo ha bajado la productividad. Con la vejez. como que sale, sí, y las neuronas se van quemando, igual no es lo mismo. Ya. Bueno, sí hay algo, sí, de cierto en eso. Sí, hay cada vez menos canciones, pero bueno. Pero están las que tienen que estar, eso sí. O sea, a lo mejor... Salen las que tienen que salir. Exactamente. Eso es. Mejor, sí, mejor menos, bueno, pero mejor. Claro. Claro. Pero en todo caso, encuentro maravilloso. ¿Y cómo se llama tu última producción? La última producción se llama Llorar en la calle. ¿Mm? Salió en octubre del año pasado. ¿A quién no le ha pasado también Llorar en la calle? Claro, sí. De hecho, he sabido gente que me cuenta que lo he escuchado, por ejemplo, lo pone en su reproductor y aparece una señora llorando. Así ¿sí? Sí, dos personas me han dicho. Invocando al llorón de la calle. Exacto. Sí, sí, la idea del título es como que igual llama la atención ver a gente en la calle llorando, no es lo usual, digo. Es como, bueno, meando, sí, en la noche se puede encontrar gente meando, pero llorando es como que la gente en general, si va a llorar, se aguanta o no sé, dentro del baño. Eso, me llamó la atención la... ¿Y bailando en la calle? Ah. Sí, eso es más común. Ahí en ese momento debemos haber puesto la canción de Carlos Cabeza. Claro. Mírame, voy bailando en la calle. Oye, pero como te digo, ya, retomando, encuentro maravillosa tu productividad. Güey. Tú dices que, claro, bajó la producción en 2011, pero es que bueno, en 2011 sí, pasaron tantas cosas. Es verdad, año complicado, sí. Complicado, no me acuerdo mucho, pero fue así. A mí pasó en 2010. ¿Eh? Este disco no, este disco se demoró 3 años, por eso también se explica. Lo comencé en 2009 y tuvo unas interrupciones. Y finalmente me puse la máquina en el 2012, como ahora sí. Eso fue en realidad la razón. ¿Y para el 2013 que viene? Ahora estoy preparando otro disco. No, pero está en pañales en realidad. Son unos demos que hice el verano, que en realidad ya me indican más o menos algo viene. Son, ¿qué te indica? 5 canciones. ¿Qué es lo que viene? Ah, sí, hay algo. ¿Sí? Sí, pero una vez que tenga 10 o 15, vamos a ver bien de qué se trata. De eso se trata justamente. Sí. Ir viendo de qué se trata. Y bueno, la hora del gnomo se trata de que corra la música. Y nos vamos a ir a otro confín de este planeta. A otro tiempo, con unos fundamentalistas, igual que nosotros, que estaban en otro momento de la historia, haciendo algo muy especial, y vanguardista, por cierto. Estos son los increíbles Kraftwerk con The Robots. Somos los robots. Chubay, chubay, en la hora del gnomo. We are the robots. Kraftwerk. Aquí estamos haciendo radio como se hacía antiguamente, improvisando un poco. Aquí estamos con nuestro amigo Javier Barría, que decía que lo dejamos loco con el tema de Fred Lennon. Sí, sí, yo soy bien Beatlemaníaco, pero me faltaba ese ítem justo. Era como que yo también una soy, lo leí en un libro alguna vez. O del, yo también sí. Soy sumamente Beatlemaníaco. Y se me había olvidado completamente. Es totalmente prescindible. Y hoy día nos acordamos, no sé por qué. Y ahí está Fred Lennon con sí, That's My Life, bellísimo. That's My Love. Y la cosa de la genética está ahí. De hecho, la tonada para cantar. De todo. Hecho, mi primera observación fue que los dos primeros acordes de la canción eran iguales a Imagine, pero 5 años antes que Imagine. Mira. Se los dejo ahí, los maníacos. A ver. ¿Qué me dicen de eso? John le copió a Fred, digo yo. Un poco en venganza, ¿no? Sí. Algo así, creo. Sí. Hay un rollo freudiano y absolutamente. Matar al padre. Ahora bien, yo entiendo que Fred fue a comprar pan y la panadería estaba lejos. ¿A quién le ha pasado? Y ahora, compañero Javier Barría. Dígame. Le vamos a dar el honor de elegir un tema como el invitado de honor, claro, que tenemos hoy día. Por favor, creo que... Sí, bueno, yo me tomó por sorpresa esta sección, pero voy a elegir una canción del disco que más estoy escuchando en estos días, que es un disco que salió hace par de semanas recién. Estamos a la vanguardia. Sí, novedad. ¿Sí? Esto es un músico británico muy joven que, en mi opinión, es uno de los más bacanes, que las músicas más bacanes que se están haciendo ahora. ¿De las dos últimas semanas? De los dos, sí. Sí, no, el tipo está en su segundo disco, que salió hace 2 semanas. Vente al huevo, porque te voy a ir al noveno ya. Claro. Sí, no, él se llama James Blake. Viene de la escena under londinense, de medio dubstep, toda esa onda. Descendiente de William Blake, ser, pues. Ya con eso, o sea, hay que escuchar. Sí, de hecho hay un tipo que se llama igual que él, que es tenista, me enteré. ¿Sí? Que sigue en el tenis, deben saber, que es un tenista, James Blake. Me imagino que el tipo le tiene que ganar en Google todavía. Sí. Antivirlo, usted que practica tenis todos los sábados de la mañana, ¿eh? Así que nada, está en la conquista de Google, James Blake, todavía, para estar en primer lugar. Y bueno, me viene un discazo, acaba de salir, y quiero programar el primer sencillo del disco, que se llama Retrograde. Maravilloso. Oh, you loved, be So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Oh wait. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Suddenly I'm hidden. It's the darkness of the dawn. And your friends are gone. And your friends won't come. So show me where you fit. So show me where you fit. Always. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Seguimos aquí, ciberamigos, con este quinto capítulo de La Hora del Lomo. La idea siempre ha sido ir variando la música, ir pasando de un estilo a otro en esta programación. Dado que nos gusta tanto la música y conocemos tanta música, entonces ahora nos vamos a ir a otro lado. Nos vamos a ir a España. No sé si España en realidad. Pero vamos a invocar a un maestro de la guitarra, a quien tuve la oportunidad y la suerte de ver a mis inocentes 7 u 8 años en el Teatro Concepción. Aunque no me crean, y lo pueden investigar, yo vi a Paco de Lucía. Paco de Lucía tocó en el Teatro Concepción. Mi duda si fue en el año 1976 o 1977, pero tocó en el Teatro Concepción, siendo muy joven, habiéndose separado recientemente de Camarón de la Isla. Y una de las canciones que me marcó y me sigue marcando y me encanta hasta el día de hoy es Entre dos aguas, con Paco de Lucía. Aquí en La Hora del Lomo. Thank you. Entre Dos Aguas con Paco de Lucía, quien estuvo tocando en el Teatro Concepción en 1977. El que no me crea, que lo investigue. Yo se lo aseguro. Estoy completamente seguro que así fue. O lo soñé. No sé. Vamos a pasar a otra sección habitual de La Hora del Lomo. Una sección que ha tenido mucho éxito entre el pueblo. Ah. Y este es El Placer Culpable. En esta ocasión, El Placer Culpable se lo regalamos a nuestro querido amigo Germán Estrada, el Negro Estrada, bajista y guitarrista de Los Brandos y de Florida, gran gestor cultural y animador de la noche, benquista y chilena. Un tema que a mí me encanta también, de una banda que la rompió alguna vez en el festival de la canción de Viña del Mar, el año 1978. Esto es Hughes Corporation, El Placer Culpable de Germán Estrada. Hughes Corporation con Rock the Boat en La Hora del Lomo. So I'd like to know when you got the notion. Said I'd like to know when you got the notion. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat. Sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat. Rock on with your dancing. Rock the bus. Rock on with your dancing. Rock the bus. Rock on with your dancing. Rock the bus. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Rock the bus. Oh yeah, oh yeah. Rock the bus. Rock the bus. Rock the bus. Rock the bus. Rock the bus. Rock the bus. Rock the bus. Bueno, El Placer Culpable del Negro está. Hughes Corporation con Rock the Boat. Qué manera de bailar con ese tema. Años atrás. Y el siguiente es un placer inocente mío. Un temazo, temazo que tienen, no, una onda indescriptible, así que no voy a hablar más. Estos son los Birds con un tema del disco Fifth Dimension de 1966. 666666666. The Number of the Beast. Esto es I See You con los Birds en la hora del gnomo. Under there, behind your hair, everywhere I see you. I see you. Turn on us, catalyze, empathize. I see you. Warm sliding sun through the cave of your hair. Wind washing fields, kind of space living there. I see you. I know you. Not before seventh floor, First World War. I know you. Who lives there? Hello there, I'm aware that you care. Who lives there? Three specks bright spiraling out in the sky. Catch my eye and turn my head. Have to look, don't know why. Who lives there? For a while, edge of smile, just a silent thought time. I see you suddenly there behind your head, everywhere. I see you. I see you. Era I See You con los increíbles Birds, los pájaros, en la hora del gnomo. Y a continuación vamos al segundo tema de nuestro villano invitado del día de hoy. Este es nuestro querido amigo Javier Barría con No te sientes en el suelo en la hora del gnomo. Si a veces no te sientes en el suelo, la vida es un recuerdo de otro cuerpo en la arena. Si pasa que no cabes ni en tu sueño, tu amigo imaginario te ha cambiado por uno más fiel. Thank you. quizás en los pasos de otro padre postizo. Y si a veces no te sientes en el suelo, tu amigo imaginario se ha llevado tu mujer. Que si está permitido llorar en la calle, llorarse entre los huesos, pelearse con el dueño de los pasos que pisas. Violencia necesaria cuando todo lo que extrañas está en ti. Quebrarse entre los huesos cuando todo lo que extrañas está en ti. Y si está permitido llorar. Grande Doctor House, no te sientes en el suelo, precioso tema. Qué creativo este hombre. Te pasó. Y bueno, vamos a entrar casi a despedirnos en este quinto capítulo de La Hora del Gnomo. Reiteramos de que la próxima semana no vamos a estar en el aire porque nuestro gerente general y principal accionista se nos va de vacaciones. Con todo el dinero que hemos ganado, se van a dar unas vacaciones increíbles. Dicen que en un crucero al Mediterráneo, dicen que va a Tailandia. Yo no sé, no nos ha querido decir. Pero bueno, el punto es que volvemos el 29 de abril con un programa especial cargado de sorpresas, como siempre. Y bueno, hace un rato pusimos el tema... Abre la ventana del gran Víctor Jara, que fue censurado la semana pasada por la CIA. En realidad por las fuerzas del mal, del lado oscuro. Y ese tema, Abre la ventana, era interpretado además del gran Víctor por los Blobs. Una banda que, bueno, es famosa en el imaginario colectivo por el tema de los momentos. ¿Quién no conoce los momentos? ¿Quién no ha tocado? ¿Quién que se digne de tocar guitarra no ha tocado los momentos? En una fogata, en la playa, con una caja de vino y dando jugo. ¿Quién no? Que levante la mano el que no haya tocado los momentos. Pero ahora no vamos a tocar los momentos, vamos a tocar un tema que yo lo elegí porque yo soy el dueño de este programa, aunque Antibil, el principal accionista y gerente general, el que pone las lucas y se va a ir de vacaciones, pero el que decide aquí soy yo, porque yo soy el lomo. No lo vuelvo a decir. Se enteró el que se enteró. Estos son los flops con Pisándose la cola, un tema de 1971 del disco del volar del volar de las palomas. En la hora del lomo. Yo me voy muriendo, y tú ahí floreciendo, tú te vas desvaneciendo, y yo aquí siempre mirando del canto de los gorriones, no tengo nada que decir. Y el vuelo de los aviones solo me hace callar. Larai, larai, larai, larai, larai. Este asunto se va haciendo solo por fuera y por dentro. Como le miran de un caracol, saca tú. Moja la tierra, una cuncuna y de ahí una mariposa, porque tú tienes carita de luna, que voy a saber, que voy a saber. Callando, hombres hablando, todo igual. Y así poco a poco, sin saber, no pude yo entender. Y la tierra fértil esperando, y el hombre sembrando confusión. Yo me voy muriendo, tú te vas muriendo, él se va muriendo. Y tú ahí floreciendo, y él ahí floreciendo, y yo ahí floreciendo. Tú te vas desvaneciendo, yo me voy desvaneciendo, él se va desvaneciendo. Y yo aquí siempre mirando, y tú aquí siempre mirando, y él aquí siempre mirando. Era Pisándose la Cola, un temazo de los Blobs de 1971. Indescriptible, solo puedo decir temazo. Y bueno, estamos empezando a despedirnos de esta quinta versión de La Hora del Lomo. Tenemos que reiterar que la próxima semana no vamos a estar porque, ya saben, los gerentes se fueron de vacaciones, como decía un comercial hace muchos años acá en Concepción. Pero volvemos el 29 de abril con un programa especial lleno de sorpresas. Sorpresas, sorpresas, sorpresas. Surprise, surprise. Y bueno, tenemos que despedirnos. Y qué mejor que hacerlo con nuestro invitado de hoy, nuestro villano invitado, el señor Javier Barría, compositor prolífico. Así es. En demasía. ¿Hasta cuándo? Bueno, ha sido un placer estar acá. Un placer. Nuevamente en Concepción. Un placer mutuo y recíproco. Sí, muy buena selección de música estuve. Nos hemos pasado acá, sí. Muy bien hoy día. Hemos tenido revelaciones como el tema de Fred Lennon. Sí, sí, qué loco con eso. Que nadie acá lo conocía. Yo de repente me acordé de la historia y bueno, de eso se trata todo esto. Así es, eso vinimos. Y bueno, nos vamos. Javier, preséntanos sí, este último tema de bueno, tu creación. Yo me despido con una canción del disco nuevo también, que les recuerdo que se llama Llorar en la Calle. Lo pueden buscar en el sitio Bandcamp, javierbarria.bandcamp.com, o comprarlo en Santiago, si están escuchando, en la Tienda Nacional. La Tienda Nacional que está ahí en la Mercedes, lleva. Sí, sí, que ha hecho una súper buena labor de difundir música nacional, precisamente, porque se llama Tienda Nacional. Y un detalle. Nacional. Y bueno, es la canción es que grabamos acá en los estudios. Se llama Barrio Puerto. Pertenece al último disco. Y bueno, muchas gracias, Mauricio, por la muchas gracias invitación. A ti, Javier. Y nos vamos con este último capítulo quinto de La Hora del Lomo. Este es nuestro amigo Javier Barría con Barrio Puerto. Nos vemos en dos semanas más. Sabes, al final de los cuadernos, cuando lo haces. Planeta Tierra.